En fechas recientes, los medios de difusión masiva de Rusia, Siria, Egipto, Nepal y Congo Democrático publicaron el texto completo o resumen de la respuesta del vocero de Minrex de la República Popular Democrática de Corea a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que Estados Unidos cuestionó el ejercicio de disparo de cohetes balísticos del Ejército Popular de Corea.